Y por supuesto le damos la importancia de lo que significa el Día del Ambiente en este centro de formación Achipurá, que la verdad es un orgullo poder contar con este centro y en lo particular hoy compartiendo este día con el Ministro de Medio Ambiente, Federico Ríos, y la posibilidad también de compartir con muchos estudiantes. Creemos muchísimo realmente en la toma de conciencia, y los estudiantes, los jóvenes, son grandes comunicadores. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando nos hacían nuestros padres en este caso, o en la escuela, tomar conciencia de lo que es el reciclaje, el separar el plástico. Y en estos tiempos que vienen hay que fortalecer más que nunca este tipo de actividades. Por eso desde la escuela vamos a trabajar muchísimo para que nada, cada día, ¿no es cierto?, seamos realmente capaces de poder ir cambiando, digamos, una especie de culturas que vamos generando en el tiempo, porque sabemos que el mundo va por otro lado. Entonces, cuidar mucho el medio ambiente es cuidar esa casa en común que tenemos todos, que es el mundo. Gobernador, los cambios de tema en el día de ayer han empezado, van a empezar una serie de rondas de encuentros de Milei con gobernadores para reactivar obra pública. Sabemos lo que ya se ha reactivado en San Juan, pero ¿existe en carpeta esa reunión con usted y si se pueden reactivar otras obras de las que ustedes todavía no anuncian? Ayer hablé con Guillermo Francos. Nosotros tenemos en un convenio carpetas de presupuesto de obras donde el gobierno nacional delega a la provincia para poder ejecutar algunas obras, y por supuesto estamos en conversaciones para poder destrabar algunas otras. Siempre van a haber reuniones, y hablo, créanme, todos los días con distintos funcionarios del gobierno nacional. Ayer hablé con Guillermo Franco y sobre todo, bueno, vía WhatsApp en este caso, porque teníamos también gente de Buenos Aires que nos había venido a visitar por otros temas, pero siempre estamos en contacto, y por supuesto a futuro, yo creo que lo que sí creo, y esto lo digo con mucha humildad, pero también al mismo tiempo con mucho orgullo, San Juan fue la primera provincia que bajó un impuesto, fue el tema de la patente, y fue la primera provincia de la Argentina también que hizo la reapertura de la obra pública. Eso realmente es muy importante, y lo van a ver en la cantidad de proyectos que nosotros ya estamos nuevamente ya haciendo. ¿Cuáles son? Son como más de 50. El otro día, mañana voy a Los Molinos, por ejemplo, que es una obra también más que importante, pero Centro Integrales de Desarrollo Infantil, así le podría decir. También nuevas escuelas también que por ahí el gobierno nacional que no va a poder terminar. Ejemplo, la última que estuve en Cochagual, en Sarmiento, que está, yo diría, en un avance de un 60 y pico. O sea, las vamos a tomar, porque para nosotros una escuela es un niño que está protegido, son más de 50 obras. Pero con mucho gusto, también los detalles los puede dar después seguramente el Ministro de Infraestructura. Lo que sí le puedo decir, para nosotros la obra pública es muy importante, porque la obra pública, por ahí es distinto desde Buenos Aires, diciendo, bueno, vamos a la obra pública, pero lo hagamos con financiamiento privado. Todos sabemos por ahí que acá en San Juan, como en la mayoría de las provincias, no hay un tráfico permanente de bienes y de servicios. Entonces, es muy difícil que venga un privado y se cobre después con una concesión en el tiempo a tantos años. Acá en San Juan sabemos que la obra pública tiene que ver que llegue una ambulancia de una localidad a otra, de que haya una nueva escuela, de que tengamos la oportunidad de tener un hospital. ¿Se entiende? Y la obra pública en todos los sentidos, porque también ayer hemos llegado a distintas localidades con internet en San Juan, el wifi, digamos, distintas localidades del interior, hemos llegado en Mogna, y así estamos tratando de llegar a todo donde podamos, llegar con todo, porque eso nos va a traer más conectividad. Vamos a tener la posibilidad de recibir a turistas que hoy ya no se mueven con dinero, se mueven con un póner, digamos, necesitamos un póner con una tarjeta de crédito. También tener la posibilidad de poder sacar una foto y enviarla a cualquier lado. Punta Negra, por ejemplo, ya cuenta con conectividad. Son cosas que son importantes. Tuvieron ese evento tan importante, fue el Ironman, y la gente sacaba fotos y la enviaba a cualquier lugar del mundo. Bueno, son pequeñas y grandes cosas que en definitiva va a hacer que San Juan, por supuesto. Y después también van a haber una reapertura de obras que va a generar, aparte de las que le estoy hablando, de obras que va a generar este gobierno para también poder ayudar en todos los sentidos, como por ejemplo a los municipios también, y muchas obras que también el gobierno va a aportar sobre las rutas provinciales. ¿Puede ser el segundo semestre? Yo voy a hacer lo antes posible. Usted va a encontrar, primero, ya hay una batería de obras en ejecución. Son muchísimos, el detalle son más de 50 y podrían hacer más. Lo que digo es que no nos vamos a quedar digamos con eso. Tenemos que seguir trabajando en algo que es tan importante. Ayer yo le digo, este gobierno lo que hace fundamentalmente es cuidar el dinero de los sanjuaninos. Yo me comprometí a ser estricto en la administración y que no hayan gastos improductivos. Por eso también la decisión un poco de poder trasladar la Fiesta del Sol, porque en realidad el predio ferial es hermoso, pero el problema es que los costos son muy altos. Yo Lo que voy con esto es que vamos a transformar. Imagínense, traían tribunas de Buenos Aires que costaban ítems de o sea, millones y millones de pesos. No teníamos energía, o sea que se contrataban todo lo que son generadores de energía por no sé cuántos millones. Bueno, con esto vamos a hacer. Nosotros tenemos un polo que va a tener, en principio, tiene el estadio. Las, alrededor se van a poder generar todo lo que significa gastronomía. El estadio, tribunas que son nuestras, no son que tengamos que montarlas ni que vengan containers de Buenos Aires. Vamos a generar también la posibilidad de que sea un polo junto con el velódromo donde se hagan reuniones de negocio. La Fiesta del Sol van a ser 3 días, no van a ser 5, porque la Fiesta del Sol va a ser en relación a la economía que vive el país. Entonces vamos a tener de día trabajando desde la Unión Industrial, agregados comerciales de distintos países, generar posibilidades de oportunidades de que se hagan negocios en San Juan. Tener la oportunidad también, insisto, de que digamos, le demos toda la parte cultural y también todo lo que significa la parte también de oportunidades. Entonces va a tener una doble faceta. En esa conjunción de cosas vamos a generar, por supuesto, mejores oportunidades para los zapatos. Gobernador, lo cambio de tema. Con esto de la distribución de la comida por parte de Capital Humano, a San Juan le va a llegar mucho menos mercadería de la que esperaba. En estas conversaciones que usted ha tenido con funcionarios nacionales, ayer ¿ha podido hablar sobre ese tema? He hablado con Luis Petri, que es el ministro de Defensa, no, también con gente de Capital Humano, pero justamente con Luis Petri, porque nos pasamos los contactos de, digamos, de gente de Capital Humano que está en este tema con el ministerio. Se va a llegar, después, por supuesto, de todo lo que esté disponible, porque eso se divide según provincias, el monto lo pone Nación, no lo pone la provincia, pero bueno, vamos a poder llegar a poder conseguir digamos, insumos que antes no contábamos, ¿no es cierto? Y eso es importante. O sea que la promesa está de bueno, creo que algunos matutinos siempre ya lo han dicho y por supuesto será en este caso el ministro y por supuesto con gente que venga que del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Se ha trasladado al 3 de julio la conversación para que siga de lo que se trataba en el Congreso relacionado al FONID. ¿Usted ya tiene casi perdidas las esperanzas de que eso pueda volver a Nación y que lo va a tener que seguir pagando la provincia? A ver, yo quisiera, por supuesto, llegar con esos fondos que lleguen a San Juan, porque esos son de las cantidades de medidas de austeridad que ha tomado este gobierno para cubrir, digamos, fondos que venían de Nación. Este gobierno ha hecho realmente un esfuerzo enorme. Lo que sí le puedo decir es que, por supuesto, que nos gustaría, y claro que sí, pero lo cierto es que hoy el Fondo de Conectividad e Incentivos Docentes no existe más. Y lo que ha hecho este gobierno es, sin especular, ir a cubrirlo. Con Conectar San Juan, así le hemos puesto ese ítem. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo de los docentes es muy importante y tienen necesidades, y este gobierno no especuló ni un minuto, es decir, los vamos a salir a cubrir, pero a ver, es la cantidad. Lo mismo pasa con un montón de cosas, entre ellos, como hablamos hace un rato, la obra pública. Hemos sido la primera provincia, yo sé por ahí la gente, pero hemos sido la primera provincia en apostar nuevamente a la obra pública, como lo hemos apostado también, y con lo que significa los créditos para los emprendedores, para las microempresas, para todo lo que son las pymes. Mire, pusimos 4.000 millones de pesos en lo que fue el tema de cosecha de la carrera, inclusive antes que comience la cosecha de la carrera, 4.000 millones de pesos. Después pusimos 4.000 millones de pesos en lo que es la Agencia San Juan, Calidad San Juan, Fiduciaria San Juan. Después pusimos 35.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que no se nos caiga la actividad, puesta a disposición con una tasa del 26% anual, variable. Es decir, abajo de la backlog, que son las que fijan los plazos fijos. Es decir, lo que estoy diciendo es que a medida que pase el tiempo también le va a convenir a esa persona que tomó el crédito, porque también va a ir bajando la tasa. Es un esfuerzo. Y por último, pusimos además también 4.000 millones de pesos más, que lo pusimos a través del Consejo Federal de Inversiones, que lo hicimos en este caso con distintas líneas, pero hay una que es fundamental, que tiene que ver con la eficiencia hídrica, con la eficiencia energética y con la economía circular. Esto, este tipo de líneas, no está en ningún. Yo lo hablaba con el titular del CFI el otro día, con Nacho Lamote, en este caso sobre este tema. No existen este tipo de cantidad de dinero que se ha puesto a disposición de aquellas personas que son emprendedores, microempresas, inclusive también para las grandes empresas. Entonces, aprovechemos estas cosas que están pasando en San Juan, que no están pasando en otras provincias. Gracias, chicos. Gracias.